Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a hablar sobre Wirikuta. Si ustedes recuerdan, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta pues llevó a cabo una peregrinación tradicional en donde por primera vez confluirían en Wirikuta los habitantes de todos los centros ceremoniales de las diferentes comunidades que integran al pueblo Wixárika. Esto pues con la intención no solamente de crear pues lazos más fuertes entre estas comunidades y estos centros ceremoniales, sino también para mostrarle al pueblo, como ellos dicen, para dar a conocer al mundo el significado profundo de Wirikuta. Y bueno, pues después de esta peregrinación tradicional, con pues este contenido también de visibilización y de pues fortalecimiento de la lucha por Wirikuta, pues los compas dan una declaración final, una declaración de Wirikuta que pues nos gustaría mucho poder compartir con ustedes. Así que a continuación vamos a escuchar esta declaración y bueno, pues de antemano les decimos que pues estaremos al pendiente de más información que haya sobre pues esta defensa de Wirikuta y pues que es un tema que nosotros consideramos nodal ahorita en toda la lucha socioambiental y en la lucha por la defensa de la vida, de la naturaleza de los pueblos, y pues que sería muy importante que nos podamos solidarizar y podamos pues participar en todas las iniciativas por la defensa de este sitio sagrado y de esta área natural pues tan importante para no solamente el pueblo Wixárika, sino para todos nosotros. Así que bueno, pues los dejamos con este audio y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. El presente es un escrito elaborado por todos los compañeros que vinieron a esta importante reunión y que coincidimos en los siguientes puntos. Declaración de Wirikuta. San Luis Potosí, Real de 14, Wirikuta, a 7 de febrero del 2012. Los hermanos y hermanas provenientes de los estados de Durango, Jalisco y Nayarit, de los centros ceremoniales y comunidades siguientes: Santa Catarina, Pochotita, Las Latas, San Sebastián, San Andrés Coamiata, Ocota de la Sierra, Tuxpan de Bolaños, Las Guayabas, Coamiata, El Ciruelillo, Guadalupe Ocotán, El Nayar, Tepic, Zitácua, Cerro de los Tigres, Santiago Iscuintla, Mesa de Nuevo Baley, Bancos de Calítique, Bancos de San Hipólito, Puerto de Guamúchil, Mezquital Durango. Reunidos el día de hoy, hacemos el siguiente pronunciamiento: que en seguimiento a la lucha iniciada por los pueblos wixaritaris y de las organizaciones de la sociedad civil, hacemos del conocimiento a la sociedad en general lo siguiente. Primero, que tomando en consideración que los sitios sagrados que nos han legado nuestros ancestros, los hemos seguido caminando por la ruta de los cuatro puntos cardinales. Es por ello que de manera respetuosa y pacífica estamos defendiendo lo que para nosotros es nuestra esencia en la vida. Segundo, que a partir de esta ceremonia realizada por los pueblos presentes, se crearon más lazos espirituales que fortalecen nuestro camino hacia el respeto de la diversidad cultural. Tercero, reafirmamos que el conocimiento ancestral heredado por nuestros padres y mayores es un legado para la humanidad y el mundo. Cuarto, los sitios sagrados para el pueblo wixárika son la escuela de formación espiritual, y por ello, en el momento en que se realizan proyectos que causan daños en nuestro entorno, ese día entristecen nuestros corazones y muere nuestro ser. Quinto, declaramos que este encuentro es trascendental e histórico por la estrecha relación cultural que nos hermana, por el camino espiritual que está guiado por el color del maíz, del venado y del jícuri. Sexto, que continuamos defendiendo nuestro lugar sagrado Viricuta de las concesiones mineras que pretendan destruir nuestros recursos naturales como una forma de vida ancestral. Séptimo, ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes en el área protegida de Viricuta, ya que nuestra lucha espiritual no es en contra de su bienestar familiar y económico, ya que nuestra causa es la protección del ecosistema como patrimonio de nuestra madre tierra. Octavo, exigimos de nuestras autoridades competentes mayor sensibilidad para la atención de los proyectos mediante una consulta previa, informada y consensada con los pueblos. Noveno, nuestro mayor reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas, organizaciones, redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación, organizaciones internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa, haciéndonos sentir que no estamos solos en esta lucha, que partimos juntos y llegaremos juntos a cerrar este ciclo con un buen final. Décimo, hacemos saber a la opinión pública que el pueblo virrárica se encuentra unido, en pie de lucha espiritual, que no permitiremos que muera nuestra herencia cultural y como consecuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de la madre tierra. Pampariús, muchas gracias. Yeah.